disculpen los de la casa, hoy suenan tristes mis versos, y se entrecorta mi voz, es que me falta el aliento, es que le canto a mi madre que se marchó para el cielo. Ay, si pudiera mi canto descubrir ese lucero donde te guarda el Señor y decirte que ya no hay sol en mis mañanas, todo triste se quedó desde que tú te has marchado, madrecita de mi amor. Y en mi casa todo es triste porque no escucho tu voz, madre dulce que me diste de tu vida lo mejor. Aún recuerdo cuando niño en tus brazos me sentí tan seguro de mí mismo, por eso te canto así. Madrecita, madrecita, que en el cielo hoy estás, yo le pido a Dios rezando que tú escuches mi cantar. Madre del alma, madrecita querida, una rosa este domingo a ese triste cementerio. Seguro de mí mismo, por eso te canto así. Madrecita, madrecita, que en el cielo hoy estás, yo le pido a Dios rezando que tú escuches mi cantar. Madre del alma, madrecita querida, a ese triste cementerio con tus hijos llevaré. Madre del alma, madrecita del cielo, ya no hay sol en mis mañanas y en las sombras de mi cuarto estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti. Estoy llorando por ti.